tengo palabras, mi Dios, con que expresar mi gratitud. Sin merecerlo llegaste a la cruz, gracias te doy, mi Jesús. Con Cristo se irán a gozar.